Este es el podcast de Amortal, lugardeorigen.net. Las malcogidas. No es por ser machista, pero hay más. Hay más que hombres. Pero bueno, también me refiero a ellos. No es por nada, pero cada vez hay más y están furiosas. Es lógico, no saben lo que es abrir las piernas por convicción. Ignoran lo que es recibir el amor encarnado de un miembro erecto y amoroso que se funde con ellas, que las transporta, las eleva y las conecta con el infinito y más allá. Ya lo decía la poetisa, es que todas saben querer, pero pocas saben amar. Y recuerden, amar y amar no es lo mismo que lamer y querer. ¿Qué eso es? ¿Qué eso es? El amor es como la riqueza, está mal repartido, o tal vez solo llega a quienes lo buscan, a quienes son capaces de apostar todas sus canicas por una causa perdida. O debería decir, por un efecto encontrado. Por eso, por que la madre naturaleza guarda secretos inconfesables, el mundo está lleno de malcogidas y malcogidos. O sea, no es que no lo hagan, incluso a veces lo hacen, y mucho, y con quien sea. El asunto es que lo hacen mal, de hueva, como si les metieran un pinche expositorio por allá, con la cara de su novio, como fornican los osos del zoológico de acá, de Chapultepec, ¿no? Sin siquiera verse a los ojos. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues es cosa nada más de verle las jetas. Cuando uno tiene un buen orgasmo con el ser amado, cuando uno se les quita las horas nalga de la escuela o de la oficina o del carro en medio tráfico, con horas pelvis en el hotel o en el coche, o en la cama de tus papás o en tu cama, joder, ¿no? Cuando no hay nadie, el mundo se transforma en un algodón de azúcar y la sombra se brota como un barro de una quinceañera antes de su fiesta. La principal característica de las mal cogidas es que no saben reír. Ay, que siempre tienen la razón. Por encima de la verdad incluso. Por lo general se les encuentra detrás de una vitrina o de un escritorio, aunque también las hay en las universidades y por supuesto en los hogares. En los hogares comunes y corrientes, casi siempre por dolorosos azares del destino, son un resbalón importantísimo en el trámite de lo que sea y gozan cada vez que se vuelven insoportablemente imprescindibles. A las malcogidas les gusta que les rueguen. Si vas a cobrar, te tienen el cheque y lo mandan a revisión. Bueno, si es la mesera, se espera que se enfríe tu sopa o tu café para llevártelo a la mesa. Si es la burócrata que te va a resolver un cobro desorbitado en el recibo de luz, decide que al llegar tú ante su magna presencia, su turno ha terminado y ya te chingaste. En el fondo creo que en la humanidad, a las malcogidas les gustan las cosas chiquitas, todo es chiquito para ellas, chiquito, chiquito, chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Y casi siempre les da por la filantropía y voy a ayudar a los niños pobres y discapacitados. Que conste que no estoy en contra de nada de eso, al contrario, me juego. Solo estoy diciendo una característica, como si hubiera un vínculo invisible entre malcoger y ayudar a los niños. Por cierto, las malcogidas hacen miserable la vida de los que las rodean, sobre todo si se trata de sus pobres e indefensos niños cuando están en la escuela. Pero bueno, realmente no hay manera de escapar de su veneno. Muchas son maestras, o no. ¿Todas irán para allá? Espero que no. Bueno, unas ya estaban ahí desde antes. Por lo menos no les va a costar trabajo adaptarse cuando el asunto sea irremediable. Pero a ver, si hacer el amor no te parece el punto supremo del éxtasis amoroso, si no se te hace una de las razones más convincentes para permanecer en este mundo de neandertales amaestrados, si en cada orgasmo no ves la cara de Dios muriéndose de raíz entre tus piernas, entonces debo decirte, con todo respeto, que eres una malcogida. O tú, malcogida. Y podrás triunfar en la vida, ganarte un Oscar, tirarte a Brad Pitt, llegar al Senado, tirarte a Angelina Jolie, detener los cheques, escribir 20 novelas, dramatizar a tus hijos, a tus alumnos, o vengarte de la humanidad. Pero vengarse no es venirse. Y aunque tengas muchos hombres o mujeres a tu disposición, nadie podrá llenar tus vacíos. Damas y caballeros, cuidado con los y las malcogidas, y que un falo milagroso se apiade de ellas. Cambio y fuera. Yes, this is the campaign slithered in trails in the cargo bay.